buenas, bienvenidos a El Mal Camino, el segundo mejor podcast de bici y subcultura de la red, en el segundo programa de la tercera temporada. No sé ni qué número es, ya lo tendríamos que saber, pero no sé, es el número 30, 31, es igual. Sí, creo que pasamos el 30 ya. Sí, no, hace tiempo, yo qué sé, no sé cuándo. Anda por ahí. Somos como las viejas que no contamos los años. No, ya no se cuenta. Bueno, y tenemos hoy un programa en el que seguiremos la lista de los discos editados más allá del 2010 que nos han gustado, ese top 5, que nos faltan los tres últimos puestos, que no creo que grabemos hoy porque va a muy tarde por la noche, así que seguramente lo grabaremos otro día, pero sí que vamos a grabar hoy la primera parte del podcast, que es la sección estrella de que estamos viendo, pero no sin antes. Saludos. Buen cierre de eliminatoria, ¿no? Y también está por acá Alejandro, que tal como yo, me parece que no sabía ni que jugaba hoy en Uruguay, ¿puede ser? Estaba ligeramente con el siguiente. Vale, perfecto. ¿Tiene dado? Importante, importante. Claro, tenemos también a. ¿Qué número que has puesto hoy? No, eres Lorena hoy. No. No porque eso, la gente de Mitz. La gente de Mitz se puso la gorra la gente de Mitz, no nos deja grabar, entonces fuimos a otro lugar. No tengo que andar usurpando para mí el nombre de usuario. Está bien, bueno, igualmente, buenas, Diego, ¿qué tal? ¿Estás feliz también? Sí, muy bien. Yo la verdad que el fútbol me interesa simplemente porque para manejarle la agenda a Gustavo, si te pueda grabar o no, entonces... Me parece muy bien. Había que saber si había posibilidades, nada más. Pero igual, jugando y todo, a lo mejor grabar esa. Sí. Esto, ¿verdad que hice una rayita? Anoten esto les va a costar carísimo. Me perdí el segundo gol. Voy a tener que ver de vuelta después. Qué cagada. Bueno, ahora sí, vamos a ver el que estamos viendo. ¿Lo hacemos rapidito? Sí, por supuesto. Vamos. Venga, va. Arranco yo si quieren, rapidito. Venga, tú mismo. Me encanta, estoy arrancando. Bueno, yo estoy mirando en la plataforma Amazon Prime la segunda temporada de la serie Picard, que se estrenó hace un par de semanitas. Como sabrán, de cierto top 5 de series de ciencia ficción y fantasía que hicimos en su momento, picó muy alto la serie de Viaje a las Estrellas, Star Trek, La Nueva Generación. Y bueno, y básicamente aquí tenemos una suerte de... No es spin-off, no es continuación, simplemente, bueno, cuando arrancan dice serie basada en Star Trek, La Nueva Generación, que sigue las aventuras y las correrías de un Picard que ya está bastante, bastante veterano, pobre el actor también. Pero es el mismo actor aún. Sí, es Patrick Stewart. Está, bueno, que debe tener 80 ya, ¿no? Está bastante digno, te diré. Sí. Yo no, obviamente lo he visto en fotografías y se veía bastante mejor, pero obviamente esto es de lo último que ha filmado. Igual escuché medio bolazo por ahí que no sé qué tan real será, que se habla de que pueda aparecer en la película de Doctor Strange, en la nueva. Sí, está. Está, o sea que el tipo bueno, sigue activo. Ya figura en el IMDb, ya figura. Mira, él es un actor de método, muy teatro y tal. Él había sido muy especialista en Shakespeare y cosas de estas, ¿no? Sí. Había hecho yo Claudio en la BBC en los años 70. Para hacer de Shakespeare arrancó haciendo de Romeo y hasta para Rey Lear ahora, ¿no? Y sí. Estaba pensando que hizo del Rey Ricardo en Robin Hood Men in Tights de Mel Brooks. Si no me equivoco, es el Rey Ricardo al final, ese que está. Es cierto. Le gustan esos papeles. Y bueno, y en la Dune de de David Lynch, que no cosecha muchos amantes. Es este, creo que es Garney Halleck, creo que es, si no me acuerdo. Este, el personaje sí. que acá hace... Josh Brolin, si no me equivoco. Sí, es el mismo. Es el de Josh Brolin. Y básicamente en esta temporada, no voy a nombrar nada de la temporada anterior ni ninguna cosa para no spoilearla, porque digo, está bastante bien. Está bien volcada la acción y tienen un leve, no sé si choreo, pero sí un poco a la idea tanto de First Contact, la primera película que se hizo, el primer largometraje de Star Trek de la nueva generación, como en las viejas, la de la serie original, que creo que es la 4, no me acuerdo ya, que es la que viajan, las que tienen viajes en el tiempo, básicamente, porque ocurre un desmadre en la época en que se desarrolla y tienen que viajar al siglo XXI, en este caso el 2024, a corregir un evento que es lo que va a cambiar como que se dice, no es que pase algo, en realidad aparece un personaje recurrente en la serie que es una suerte de ser astral que se llama Q, que puede moldear la realidad a su gusto y que es una suerte para los que consumimos cómics, el Batmito, por ejemplo, o Mixed Leaks, de los duendes de la quinta dimensión de Superman y Batman, que cada tanto aparecen y les ponen una suerte de juego o prueba, a ver si la pasa o no, tanto Batman como Superman. En este caso, este personaje Q hace lo mismo con Picard. Y básicamente genera todo ese paraíso idílico que es la Federación, la paz, los planetas unidos, en que los humanos son tipo conquistadores y muerte a los aliens y son una suerte de superpotencia militar con el planeta hecho percha. Y lo que tienen que lograr obviamente es encontrar en el año 2024 ese hecho que cambia todo. Y está muy bien, la verdad que me gusta mucho. Q aparece en la es el mismo actor, ellos, ¿no? Es el mismo actor. Es el mismo actor que inclusive hacen un, como lo voy a picar hecho mierda, loco, así pues hace un chasquido y se envejece al toque. Obviamente lo primero era un CGI, y es el mismo actor. Y la verdad que está buena porque, digo, no deja de ser una serie de acción del mundo de Star Trek con toda la, ¿cómo es que se dice? La historia que hay detrás, o sea, todos los personajes de otras series, y la verdad que por ahora viene bien, van 4 capítulos, supongo que serán alrededor de 10 como suelen ser, o a veces menos, pero la verdad viene muy bien y es lo que estoy viendo ahora. Bueno, perfecto. Gustavo, ¿sigues? ¿Sigo yo? Bueno, dale. Les cuento, yo estoy con dos cosas, porque me he planteado hacer una especie de sistema en el cual veo algo nuevo y reveo algo viejo. Muy bien. ¿No? Muy sano, muy sano. Tanto en películas como en series. Y me gusta que sea rever, que quiere decir que ya lo viste. Claro, sí, obvio, volver a ver algún clásico. Hace poco me vi de vuelta por aquello que grabamos, El Duro de Matar, empecé a verlas todas de vuelta. Bien. Como corresponde, porque pero no necesitaba, pero no se necesitan excusas. Por eso, pero está. El tema es que estoy viendo, hace un tiempo habíamos visto en casa, porque la vemos con Beatriz, la serie de Sinner, la primera temporada, y nos pareció excelente. Uh-huh. Un policial diferente, donde arrancás viendo un crimen y el que comete el crimen realmente, vos decís, es él. O sea, lo ves cometer el crimen, pero la cosa es por qué lo hizo, y ahí empieza a cambiar todo y se empiezan a destapar un montón de tarros que se empiezan a complicar. La segunda temporada es lo que estamos viendo ahora. Y el crimen es un niño que envenena a 2 personas. Y vos decís, pa, esto es terrible. Y se empieza a ver que el tipo estaba metido, pertenecía a una especie de secta. Y se empiezan a destapar tarros. Y está muy buena. La segunda temporada incluso me pareció hasta un poquito mejor que la primera. Estamos ahí al terminar. Y una serie realmente... que no juega con el clásico descubramos quién lo hizo, sino el por qué no, lo hizo. Al revés. Arranca mostrándote a alguien que lo hace. Pero en realidad después ves todos los atenuantes o por qué llega a desencadenarse ese final. Uh-huh, está muy interesante. Y lo que tiene bueno es que cada temporada es un caso. O sea, la podés ver cuando vos quieras. No es que continúes con la misma historia, sino que es una temporada, un caso. Lo ves y después cuando querés... ¿Y arrastra mucho de la historia de los protagonistas o no? No, el protagonista es específicamente un detective, uh-huh, que es como especialista justamente en rever ese tipo de casos difíciles. Que un loco con muchos problemas de él, un tipo muy, muy jodido, él mismo. Muy complejo y bastante profunda la serie, la manera que trata los tópicos. Está muy bien. Así que estar viendo eso está bueno. Y hablando de rever, lo otro que estoy reviendo al mismo tiempo, que es un uno y uno, estoy volviendo a ver Fringe y voy por la segunda temporada. Tremenda serie. Sí, Yo sí, la tengo en la cola Fringe también. sí. Nada, tenía que volver a ver Fringe porque hacía tiempo que no la Y veía. Y para mí ojo, es una serie que cada tanto. es gracias a HBO, volvió como Fringe, tienen Person of Sí. Interest ahora. Sí, también. JJ Volvió, también. la vi. Ahí, está La todo vi, ahí la vi, para la vi. rever. Pero ahora estoy en la mitad o un poco más de la segunda temporada de Fringe. Hermosa. Bueno. Eso es lo que siento, que sigue siendo una maravilla. No ha perdido nada. Venga, Ale, te toca. Tú también estás Bueno, viendo muy bien. Fringe, seguro que estás viendo Fringe Yo. también. Sí, no, no, no. La verdad que no. Es como que Paso. Gustavo revea Sense 8, Sense 8, ya está, Sí, más o menos así. igual. Tiene la Sí, misma el probabilidad. día que quede ciego. Y después Shang-Chi, de postre Shang-Chi. Claro, y ahí ya me pateo las bolas con un yunque. No está mal. Dale, dale. Bueno, les cuento, yo estoy viendo en HBO una serie argentina, producción argentina, llamada El Jardín de Bronce, que realmente me sorprendió bastante. La arranqué a ver medio así como quien no quiere la cosa para probar. El primer capítulo arranca flojo. Más que nada, no con la historia, sino con las actuaciones. Amigo. Y fue medio difícil de remar, pero había algo en la historia que estaba interesante. Y el segundo capítulo ya cambia al desaparecer de escena un personaje que claramente era el eslabón más débil que estaba El ahí. molesto. Y El la serie molesto. empieza a repuntar, a repuntar, a repuntar, y realmente es muy, muy bien, muy buena, muy bien lograda. Si quieren un paralelismo, como para que se hagan una idea, imagínense una especie de. Ay, no me sale la otra serie de HBO. True Detective. Sí. Argentino. Uy, A True la Detective era muy peinola. buena, la primera temporada fue muy Boludo, debe buena. estar joya. No, no, muy buena. Protagonizada por Joaquín Furriel. Uno de estos que tenés mucho de la Es serie, como el el Cabildo Elijah de Wood, Jujuy. el Elijah Wood argentino. Es cierto. Tiene un Es gran parecido con Elijah Wood. Ojos Frodo. grandotes, claros, así. Tiene un gran parecido con Frodo. Bueno, en la serie, está basada en una novela de la cual yo no tenía conocimiento hasta el momento. Arranca con casi al principio la desaparición de una niña, la hija del protagonista. Y bueno, la serie se va desarrollando en la idea de encontrar a esta niña. Y la historia empieza a tomar tintes cada vez más extraños. Una cosa que está muy interesante es que, si bien la serie es un policial, vamos a decirlo, los protagonistas no son necesariamente policías, hay una policía protagonista, hay bueno, la historia se centra más que nada en este hombre que es arquitecto él, nada que ver, pero bueno, desesperado por encontrar a su hija, está tratando de mover cielo y tierra. Se encuentra con un personaje protagonizado por Luis Luque, un actor argentino de bastante peso, Sí, Luis señor. Luque. que interpreta a un detective que lo empieza a ayudar en el caso. Y bueno, la serie va, digamos, de un lado a otro, oscila entre un misterio, una cosa un poco extraña que pasa en torno a la desaparición de esta niña, y después temas más mundanos, como es el tema de la trata de blancas, ¿no? Hay como cierto paralelismo entre la desaparición de esta niña y, bueno, y los casos de trata, pero también hay otra historia de fondo con un sabor extraño, y ahí es donde se empieza a meter medio True Detective, sin llegar a lo paranormal o sin llegar a lo extraño, o sea, pero con unas cosas bastante interesantes de fondo que llevan al personaje a recorrer muchos caminos hasta llegar incluso el interior profundo de Argentina. Y ta, no quiero contar mucho porque creo que la serie vale la pena verla porque se va transformando poco a poco y uno se engancha cada vez más con esta transformación. Y creo que el gran acierto es que nunca la sentís como fuera de lugar, nunca sentís, ay, esto acá qué pasó, sino que cada cosa nueva que van incorporando y cada ribete que va agarrando para ciertos lados, te engancha cada vez más y nunca pierde la tónica. La serie ahora estamos viéndola en la segunda temporada. Que ahí ya me levantó unas suspicacias porque la primera temporada cierra, te das cuenta que está basada en una novela y ahí termina, y decís, va, hay otra temporada, ¿cómo es esto? Pero está bien, la segunda temporada es la que estoy viendo actualmente y bien, me sorprende porque mantiene el buen ritmo. Aguanta. Engancha, digamos, una nueva historia que está conectada a esa historia anterior, pero es su propia historia. Uh-huh. Y bien, la verdad que viene muy bien. Muy buena, ya te digo, salvo ese primer capítulo que en realidad, vamos a decirlo, el eslabón débil es la mujer del protagonista, que realmente las actuaciones de ella dejan mucho que desear y creo que arrastra al resto de la serie para atrás un par de pasos. En un momento dado, no voy a explicar cómo, pero este personaje sale de escena y ahí es cuando la serie como que repunta y realmente... No voy a explicar cómo se vuela la cabeza con un revólver. No voy a dar datos. Está muy bien, está muy bien. Pero el personaje, al correrse ese personaje, empieza a levantar la serie. Realmente muy, muy buena. A nivel de producción, a nivel de actuaciones, la historia está muy bien contada. Así que realmente la recomiendo si les gustan las historias de misterio, policiales, que tienen algunos ribetes. Ya les digo, no va por el lado místico, pero sí por unos ribetes extraños. Realmente la recomiendo. El Jardín de Bronce, que está en este momento por HBO, y parece que ya está confirmada una tercera temporada. Perfecto. Es de 2017, la primera. Ah, ok. Mira. Pre-pandemia. Bien, bien, se anota. Yo la he visto, o sea, pasando, buscando cosas, la vi y dije, esta puede estar interesante. Ahora ya con este puntapié, con este empuje, dale una oportunidad. Le voy a dar la oportunidad. Si el primer capítulo te rechina algunas cosas... Si lo dejo pasar rápido y vale, mira que yo no soy de igual, más allá del tema de las actuaciones, se sostiene por la historia. Por la historia, sí, está bueno. Si la historia hubiera sido malo, yo digo, no veo el segundo capítulo. Sí. Había algo interesante en la historia que me hizo continuar y fuerte. Tuvimos una segunda oportunidad con el capítulo 2 y levanto. Convengamos que con Expanse el primer capítulo lo arranqué 3 veces. Me pasó lo mismo. 3 veces lo arranqué y dije, pero algo me... Y bueno, irá a pasar el primer capítulo. Sí. Acá igual en Expanse nunca pude entender qué fue lo que pasó con ese primer capítulo. En este caso sí, ya te digo, el tema de cuestiones con la cual no pude compartir. Los pilotos son complicados, pero... Muchas veces hacen eso, graban un primer capítulo, lo miran entre todos y dicen, ¿qué nos falta aquí? ¿O qué nos sobra? O que nos sobra, claro. Bueno, ¿qué quedo yo? Yo voy a una serie también que en realidad ya la he acabado, pero bueno, la cuento como que la estamos viendo porque la acabamos ayer o así, que se llama Fuerza Espacial y está en Netflix. Es una serie de humor bastante inteligente, divertida, en la que está hecha por, y ahora me tendréis que ayudar porque Steve no lo he apuntado. Steve Carrell. Ahí va, correcto. Es esa. Sí. Y John Malkovich también como secundario. Hay un buen elenco, está divertida. Es básicamente, la idea es, Steve Carrell es un general de 4 estrellas del ejército americano, del ejército de aviación, que le ocupan, le dan la 4ª estrella. Eso significa que se va a tener que hacer cargo de uno de los ejércitos, ¿no? Tierra, mar, aire o marines. Entonces él es del aire, dice, me van a jubilar al otro, me ponen a mí. Pero no, lo que le dan es la fuerza del espacio. Representa que han abierto un nuevo grupo militar en Estados Unidos, que es la fuerza espacial, la que va al espacio. Supuestamente escuché que eso fue en base a algo que tiró Trump, de que iban a ser los que primero tuvieran un discurso posta y que alguien hizo hop, esto me lo llevo y alguno, esto es tan demente que pimba. Puede ser, porque si alguien tiene que haber dicho algo así, es Trump. De hecho, en la primera temporada en la que Trump es el presidente, todo pasa porque Trump dice, o sea, porque no dicen nunca Trump, dicen que el presidente, que es un imbécil, lo tratan medio de imbécil, ha puesto un tuit que dice, en 2000 no sé cuánto pondremos botas en la luna. Botas militares, ¿se entiende? Entonces, claro, hay que hacerlo, porque el presidente lo ha prometido, hay que hacerlo. Entonces todo empieza a moverse a partir de ahí, ¿no? De un tuit que pone el tipo este. Y que cuando ya lo tienen todo montado, ha tuiteado otra cosa y ya se ha olvidado de eso y va por otro lado y es distinto ya, ¿no? Pero bueno, igual, es pura ficción, ¿eh? Sí, pura ficción. Es muy, muy divertida, realmente la recomiendo porque es eso, son ese humor inteligente, entre comillas, no están buscando el chascarrillo fácil, pero está interesante, está divertida y eso, y además, para todos los públicos se puede ver más o menos bien. Allá hay algún chiste, quizá. Tenía entendido que la serie no había funcionado muy bien, pero hay unas... recientemente comentaron que iba a haber una segunda temporada. La segunda ya la acabamos de ver nosotros, sí, se estrenó hace un par de meses. Y a raíz de que se estrenó un par de meses, la empezamos desde el principio y la hemos enganchado toda. Y sí, sí, la verdad es que a lo mejor la primera no funcionó muy bien, pero la serie es buena. Lo que escuché es que es lenta. Como que hay que esperarla, darle su tiempo. Como que no es una serie de humor, de, como decís vos, de golpe y porrazo, sino que construye y que se toma su tiempo en construir. Y construye personajes y relaciones y tal. Tiene mucha gracia. Por ejemplo, un detalle. Empieza la serie y le dicen al tipo, hay que montar esto, y elipsis temporal, 5 años después, patapam, ¿vale? O 2 años después, no me sé, bueno, unos años después, empieza ahí. Y ya siguen desde ahí, ¿no? Durante esa elipsis, su mujer está en la prisión. A partir de ahí, ¿no? La que hace de su mujer está en prisión. Y además está en prisión por algo muy jodido. Pero nunca te cuentan por qué. Llevamos 2 temporadas y nunca han contado por qué. El secreto. No sabemos por qué está en prisión. Y claro, cada tanto hablan del tema y piensas, ahora, a nivel de las conchas marinas de El Demoledor. Totalmente. Claro. Te dan algún detalle de cómo acabó en prisión, pero no qué hizo, ¿sabes? Es muy raro. Pero bueno, la verdad la recomiendo. Vale mucho la pena y los personajes son divertidos, está muy bien. John Malkovich está en su mejor momento, creo. Está siempre bien. Es un fenómeno. Siempre está bien. Es un más siempre uno. Siempre está bien. ¿Cuándo está más John Malkovich? Sí, sí. John Malkovich hace de el jefe científico de ahí, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cosas en el espacio, que son misiones científicas, las lleva él. Y está muy bien. Y luego tiene un secundario ahí que es un chaval, es un chico joven que es chino, pero americano, ¿no? De segunda generación, o sea, ¿cómo se dice? Un inmigrante de segunda o tercera generación, que ya no sería inmigrante, evidentemente. Pero que yo lo había visto en algún monólogo por ahí, haciendo monólogo en inglés, y era muy bueno. Y aquí hace también de científico y tal, y vale mucho la pena, la verdad. Está muy bien construido todo. La recomiendo porque, ya te digo, ya la he acabado y va a pasar la recomendación, pero ya, la recomiendo desde acá y listo, ¿vale? Y bueno, y listo, con esto tenemos las 4 que estamos viendo y ahora sí pasamos al tema del día, seguimos de que pasemos, con la lista. Tengo que decir algo, este top. Opa, algo terrible. Opa. Me pasó, no, solo voy a decir una cosa. Vi ay. Vi Matrix 4. Sí. Viste Matrix 4. Pido perdón. Eso fueron aplausos. Ay, tan mala es, a mí me llama la atención. Eso que es que hay que verla, Coque. Hay que verla, ¿sí? Porque necesitamos hacer no, ese no, programa. Jamás. Ta, pues no, jamás. No, hacer ese programa, cerrar. Pero sí, hablar por favor, de eso nos puede llevar 2 minutos. Extraño, hay que. Y bueno, bueno pues está. Solo como bloque. O sea, tenemos sección estrella, bloque Matrix 4. 2 minutos. Dos minutos. Es un minuto de silencio y decís, bueno, vamos a hablar de Matrix 4. Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri. Bueno, seguimos. Hay que hacer un servicio a la comunidad. No, hay que hacer un servicio a la comunidad. También te digo una cosa. También te digo una cosa. Hay un mito en este programa, que es lo de Hash, que Rodolfo dice que es una poronga y tal. Luego hay un segundo mito, que es Shang-Chi, que tú dices que es horrible. Bueno, yo Hash no lo he leído, pero Shang-Chi la vi, y a ver, no va a pasar a la historia. No va a pasar a la historia, nos vamos a engañar, pero tampoco me pareció como que me quisiera arrancar los ojos y que me tirara el limón adentro. Lo como que tú pasa es que yo tengo leído todos los cómics uno por uno y me lo sé medianamente de memoria. Ahí está tu problema, está tu problema. Que, todos los cómics, ¿qué haces leyéndole todo? Sí, los cómics de la década del 70, los mejores, de su origen hasta ahora. Entonces, todo viene de que no cumplió tu expectativa. Pero ese es No has dicho la película que yo hubiese querido no ver. ¿Sabes quién es? Es ese personaje es el dueño de la tienda de cómic de los Simpsons. Es el dueño de la tienda de cómic de los Simpsons. Bueno, chicos, dejemos esto acá, que se nos hace tarde. Seguimos en un ratito, nos vemos ya. Bueno, entramos en la segunda parte, en la que acabamos el top 5 por fin. Como siempre decimos esto, la gente no se va a dar cuenta, pero han pasado muchos días entre la primera grabación y la última. Esto se está haciendo muy largo. Lo vamos a publicar así seguidito, pero nosotros hemos tardado un montón en grabar. Se nos está complicando esta tercera temporada en quedar para grabar y eso, ¿eh? Sí, sí. En fin. Todo por el shopping. Todo por el shopping. Bueno, le vamos a dar la culpa al shopping. Entre el shopping, la pandemia y todo, se está complicando. Bueno, va, arranquemos, que nos quedan los tres últimos números de nuestro top 5. De discos, recordamos, discos publicados más allá del 2010, ¿no? Del 2010 para acá. Exacto. Ok, y arrancamos con el número 3. Puesto número 3. Rodolfo es el primero, el que dice... Es verdad, y yo estoy acá a modo de medium. Exacto, haznos de... A modo de tabla ouija. Haznos de lector. ¡Ouija, rendija! Oh. Son palabras que no hay que decir frente a un payador. Estamos... Ni ouija, valija, botija. Estamos bebiendo cerveza todo, ¿verdad? No, yo estoy con pomelito. Yo no, pomelito. Yo cerveza, ya también. Yo voy bueno, a recargar la jarra, me parece, en cualquier momento. El puesto número 3 para Rodolfo, que no nos la ha puesto fácil, no nos la ha puesto fácil con los otros dos, me puso el disco Good Company del grupo The Dead South, o sea, el sur muerto. Yo desconocía yo completamente, conozco. Pero ¿tú lo conoces? Sí, lo conozco. Es un cuarteto de señor. Cuerdas americano. Hay un y banjo. Te dejo explicar vos un poquito sí, más. Sí, lo conozco, pero lo tengo pero de casualidad lo conozco. Es una muy buena canción. Conozco la canción que debe ser el single de ese disco. No conozco nada más. Pero son uno toca el banjo, el otro toca el cello. Un contrabajo. A modo de bajo. Sí, un chelo. Es un chelo a modo chelo, de exacto. Bajo, porque lo toca como si fuera un bajo eléctrico, se lo cuelga en los hombros y lo toca así con los dedos, sin arco. Luego creo que hay un guitarrista y el otro canta. No sé si hay percusión sí, son o voces. Así. No, yo lo que yo vi era banjo, el chelo sí. Y dos voces. Y son cuatro voces y van con una estética muy sureña. Te diría casi... Sí, entre Amish y Quaker, ¿sabes? Ese rollo. Y tienen ese punto, pero son muy buenas voces, tienen unas armonías interesantísimas y la música está muy bien. Tienen un cover de Chop Suey, de ¿cómo es que System se llama este grupo? System of a Down, no, que es un delirio. Es un delirio porque aparte es muy a capela casi el canto con el banjo y el cello. La canción que le da nombre al disco, que recuérdame lo que lo perdí. Es este Good Company. Eso, Good Company, yo os convino a escucharla, porque es un muy buen tema. Muy buen tema, y un buen videoclip además. Muy buen videoclip. No. Se la escucha a la brevedad. Sí, yo solo conozco ese tema, pero si todo el disco es del estilo, es una buena es un buen tercer puesto, la verdad. Luego ahora ponemos un poquito. No, ha estado sonando ya. Sí, está sonando esto acá. Ya está. Thank you. Bueno, Ale, te toca. Bueno, tercer muy bien. Puesto. Voy con un puesto que puede tener cierto toque polémico. Opa. No tanto. Y yo era el que iba a abrir el paraguas. No, yo era el que iba a abrir el paraguas. Vamos a entenderlo. Polémico si por la elección del disco y no así la banda, que creo que si no apareció ya va a aparecer en cualquier momento en otros tops. La banda. Ah, sí, ya me imagino. Bueno, la banda es una de esas que. Y cuesta entender cómo se mantienen aferradas a una premisa tan básica durante tanto tiempo y le sigue funcionando. No solo que le sigue funcionando, si siguen sacando discos diferentes, contundentes, polenta. La banda es The Black Keys. Y esta vez... Señores, todos de pie. Pero... Yo me estoy parando ya. Voy con una elección capaz que diferente a la que pueden tener otros caminantes. Y es Let's Rock. Bastante reciente y es como un premio a la digamos constancia de la banda con respecto a sacar buenos discos. Porque yo no, creo que no, no cabe tengo, duda, no le tengo escuchado ese disco, el resto es bastante, pero tremendo, este punto... es muy bueno y con cada es esos discos que con cada escuchada gana. ¿Tá? A mí me pasó, seguramente a ustedes también, los que conozcan, El Camino, disco que te parte la cabeza de primera. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Como hicieron un disco tan, tan bueno, que por cierto podría entrar en el top, porque entra, digamos, después, es post-2010, pero si bien es un discazo, yo te por, digamos que es como un premio a la perseverancia. Es esta banda que siempre está buscando sacar algo nuevo, algo distinto, si bien se mantiene muy fiel a sus sonidos blues, garage rock, lo-fi, siempre están agregando algo nuevo, y Let's Rock me parece que es un discazo. Al igual que me pasó con otros discos de ellos, como bueno, también Turn Blue y todos, que lo escuchás y te gusta, pero después lo escuchás una vez más y te vuelves a gustar, y después escuchás y encontrás un pequeño detalle que te hace llamar la atención, y así cada vez el disco crece un poco más. Tiene temazos como Shine a Little Light, Tell Me Lies, que es una tremenda canción, y hasta un tema que tiene como hasta ciertas referencias a David Lynch, ¿no? Con un Fire Walk With Me. No, es un disco que no tiene desperdicio. Se mantiene, ya le digo, al mejor estilo de Black Keys, pero sigue siendo algo nuevo y fresco. Y por eso yo quería rescatar y resaltar ese disco, que es uno de los últimos. Tienen uno que posterior, que salió más recientemente, pero es un disco más bien de covers. Por eso opté por no traerlo a colación y quedarnos con un disco de autoría propia. Así que el puesto número 3 para mí es casi una banda que no tiene comparación, los Black Keys. El disco es Let's Rock, pero también, ojo, dejé ahí medio en el camino otros proyectos de Dan Auerbach, como su disco solista, o The Arcs, que es otra banda, otro proyecto que tiene, que es tremendo. Pero bueno, para no extenderlo más, me quedo con Let's Rock de Black Keys. Por favor, escuchen ese disco. Me encanta. Me encanta cómo Ale tiene la capacidad, Ale, de en una recomendación meterte dos. Sí, sí, mira, obvio. Tácate. El clásico sándwich. Nadie la vio, no pasó nada. Y no. Y te voy a hacer una pregunta además. ¿Puede ser que todos estos dos programas de El Mal Camino estén por culpa de ese disco? Porque tú propusiste esto y me parece que vino después de que nos recomendaras ese disco. Puede ser que vaya por ahí la cosa. Ay, puede ser, puede ser. Qué misterio. Qué misterio. Bueno, Gustavillo. Bueno, es adelante. Mi turno. En mi turno voy a hablar de un señor que se llama Richard Ashcroft, cantante, ex cantante de The Verb, que en su momento se largó como solista. Y en 2010, su cuarto trabajo discográfico, que lo estamos escuchando en este momento, uno de los temas clave de ese disco, que es este Born Again. El disco se llama en realidad Richard Ashcroft and the United Nations of Sound. Es el cuarto disco de él, es su primer disco que hace en compañía de una banda. De una banda que él arma específicamente para sacar adelante este trabajo. La banda es un despelote. Especialmente les pido, si se animan a escuchar el disco, que le presten atención al trabajo de Steve Wireman, el guitarrista, porque es una demencia lo que el tipo toca. Y es tan sutil, no solo toca un montón, sino que se dieron el gusto de ponerlo hasta un poquito atrás de los demás arreglos de piano, batería, de todo lo demás y de los coros y demás. Y es impresionante, porque hace unos arreglos súper finos, se toca todo y lo tienen como medio de fondo, te lo dejan ahí como para que descubrirlo si realmente podés, ¿no? El disco salió en julio de 2010 y a mí particularmente me partió la cabeza. El tema Are You Ready, que fue el simple del disco, es una demencia, es buenísimo. Y en sí todo el trabajo tiene una polenta tremenda. Para mí, este hombre es un gran cantante, Richard Ashcroft es un gran cantante. Seguramente muchos lo recuerdan por aquel tema de The Verb, Bittersweet Symphony, que es como un clásico imposible de olvidar. Y bueno, acá el tipo se luce con una banda de lujo y un disco que para mí queda en los anales de la historia como uno de los grandes discos de rock de los 2010 para acá. Y aparte arranca la década, ¿no? Es un disco que arranca la década. Estoy mal si digo que The Verb fue una suerte de One Hit Wonder con Bittersweet Symphony, porque a mí otra cosa no, me... No, sí, eso en realidad fue una banda muy pareja que despegó o se separó un poco más con su trabajo con esa canción. Pero es una buena banda, tiene buenos discos. Uh-huh. Lo que pasa es que no son discos muy populares o que hayan tenido que muchos temas exitosos. Que estaba, digamos, dentro de un pelotón de bandas que en su momento hacían cosas similares, ¿no? Estaba en el momento del Britpop. Exactamente. Obviamente es muy difícil destacar en ese punto. Claro, bueno, en el momento que ellos están ahí son uno del montón, tal cual. Destacan con esta canción, ¿no? En la semana en la que estamos grabando esto, me he enterado de una cosa que me ha tirado el calendario en la cabeza, que es que el primer disco de Blur, que fue muy famoso, ¿os acordáis de aquel? Que es de esta época. Pero no es el primero, ¿es eso? No, ese es el primero. ¿No? No. Esto es como el tercero o cuarto disco. El primero es el Leisure. Pues, ese disco, el que te estoy diciendo que debe ser el tercero o el cuarto. Sí, The Great Escape, creo que es el tercero. Algo así. Esta semana ha hecho 25 años. Sí, claro. Me cago en la puta. Bueno, pará. Te cayó el almanaque ahí, plum. Totalmente. Sin llegar a todo por recomendación, lo que sea, hablando justamente del mismo tema, hay una banda de ese momento también, que también podría cuadrar dentro del género, que yo estoy descubriendo recién ahora, y debe ser también debido a que el fenómeno del grupete, digamos, de tan grande, que era difícil encontrar, digamos, las diferencias, ¿no? los matices. Bueno, y hoy estoy escuchando una banda que se llama Supergrass. Sí. Me parece tremendo, sí, que en su momento no le di cabida. Y ahora claro, estoy disfrutando muchísimo. Pero claro, en la época Blur y The Verb y Oasis opacaron todos los demás. Sí, yo creo que generaron una especie de cluster así, digamos, y era, ya te digo, saltaban algunas cositas y el resto quedaba oculto en el grupo. Sí. Let's Bueno, vamos al tercero de Diego. Vamos con el tercero. Bueno, esto que estamos escuchando, que parece casi una guitarra flamenca muy Paco de Lucía, y con esto los estoy haciendo pensar qué es lo que eligió este hombre. Se trata de un tema que se llama Noche Acosador. Y es de un disco del 2012 que se llama God Tell Me To, que es tipo Dios me dijo que. Ay, Dios. De el artista conocido como John 5, John 5. Que para quienes no lo conozcan, yo hace poquito le pasé unas recomendaciones ahí al DJ Doctor. Es un guitarrista, lo descubrí, viste cuando pones un disco de Satriani, por ejemplo, y cuando termina Spotify te pone algo similar, y apareció este señor, que fue uno de los guitarristas de Marilyn Manson en un principio. Uh-huh. Luego se fue a trabajar con Rob Zombie. Y luego hizo carrera solista. Y ha escrito. Aparte, es un tipo que ha trabajado con. Acá ya tengo mis anotaciones. Ha escrito temas para Avril Lavigne, Garbage, Meat Loaf, Scorpions, Ozzy Osbourne, Slash, Steven Perry. Y hasta llegó a tocar con la nueva. Formación de Lynyrd Skynyrd. O sea, es un todoterreno, más o menos. Total. Es un todoterreno. Es un todoterreno. El tipo se caracteriza por utilizar unos maquillajes. Tipo la cara bien blanca. Estilo No los Kiss. Pero sí es un tipo que en las performances suele hacer performances muy muy cargadas de utilerías y de maquillaje. Y de ¿cómo que se dice? Y de vestuario medio estrambótico. Pero no deja de ser un gran virtuoso de la batería, de la guitarra. Tiene un par de covers. Hay un cover ¿cómo es que se dice? De Beat It, de Michael Jackson, sí. Que es un despelote. Y bueno, este tema que estamos escuchando fue lo que escuché por primera vez y dije, ¿qué es esto? Porque era muy raro. Y la verdad que me gustó. Tiene un tema, por ejemplo, también con el cantante, con Dave Mustaine. Que es medio, el tema es medio cagada, pero como siempre cuando tenés un feat con alguien de ese calibre, te lo recomiendan en todos lados. Claro. Y bueno, la verdad que es un artista relativamente nuevo para mí, lo conocí ahora unos pocos meses, y este disco está la verdad que muy muy muy, muy completo para aquellos que nos gusta la guitarra. Ya en el puesto anterior había puesto a Satriani, así que más o menos iba por ese mismo rumbo. Sí, para mantener la línea igual, ahora después me voy a desviar un poquito. Así que bueno, ese es mi puesto número 3. We'll be right back. Bueno, estupendo. Me toca el último. ¿Vamos con qué? Yo también voy a ser un poco polémico, creo. Porque sí, porque cada vez que digo que este grupo me gusta, la gente me lo tira en la cara. No, pero ¿cómo? Estuve escuchando el que recomendaste la última vez, el de rock español. Deme Clan. La verdad que pues, sí, bien, sí, lindo, Deme lindo para poner de fondo. La mejor voz del rock en España, ya os lo dije. Qué feo, es el lindo ahora para poner de fondo, no. No. Esa fue una sacada. No, porque hay. Bien. Bueno, pero al menos lo escucho. Ahora dice Mecano y me voy. No, nos vamos. Si lo estáis escuchando ahora, voy a recomendar un grupo de cuatro chicos. Tres de ellos son hermanos entre sí, que son Joshua, Jacob y Samuel Kiska. El apellido no sé pronunciarlo. Kiska es muy raro. Y el cantante, que es Daniel Wagner, y son los Greta Van Fleet. Son tan polémicos porque todo el mundo me dice, pero si son una copia de los Led Zeppelin y cantan igual y tocan igual, y no está así. El tipo tiene una voz parecida, le meten ese rollo y es verdad, han mamado Led Zeppelin a patadas, pero son un buen grupo. A mí me encanta cómo toca y me gusta. Es más, Jimmy Page y Robert Plant han dicho, adelante con esta gente, que bien lo hacen, nos encanta, vamos allá, ¿vale? A los que no lo he escuchado nunca, en cuanto escuchéis la voz del tipo cantando, diréis, el tipo está imitando a Robert Plant. Pues sí, seguramente, pero joder, lo hacen muy bien. Bueno, otro de los imitadores de Robert Plant es James Labrie, el vocalista de Dream Theater. No solo a veces en tonos, sino en estética. Muchas veces es una copia de Plant. Pues está igual. ¿Coque? Sí, pero está igual. Sí. Los imita total, pero da igual, lo hacen muy bien en esta gente. Gol de Peñarol. Bien ahí, bien ahí, vamos arriba, carajo. Perdón. Coque, algo particular para vos. Dime. Vos. Gracias, Diego. Hay una banda norteamericana que se llama Rival Song. Que tienen un tema que se llama Person and Time. ¿Tienen un disco? Ya hablaremos de eso. Bueno, perdón. Gente. Tiene una goma, como dicen, tiene una goma. Ahora estamos en el From the Fires del 2017, perdón, de Greta Van Fleet, que me encantan. Si te gusta Greta, tienes que escucharlo. Cállate, coño. Bueno, la cuestión es que vale la pena escucharles. Vale la pena. Además, otra cosa que hay que decir de esta gente: 2017 sacan este disco, que creo que es el segundo disco de ellos, Jack. De Greta Van Fleet, y en aquel momento creo que el vocalista tenía 19 años. Eso, son unos críos y tocan muy bien, ¿vale? En el puesto número 2. Puesto número 2. Voy con Rodolfo. Venga, con Rodolfo. Y acá, ¿qué escuchamos de Rodolfo? En el puesto número 2 tenemos un serio caso de nepotismo. mirá, pagaba 1.15, pagaba. A ver, a ver. Que en el puesto número 2, Rodolfo nos pone el disco Serial de Peyote Asesino. Me quedo quieto y completo en secreto el formulario. Yo soy el otario que corre detrás de la liebre, cumpliendo el horario aunque caiga de fiebre. De la rocola, yo no soy el héroe. Tengo boleto de ida, tengo la piña prohibida. Si pierdo, me acuerdo, soy lerdo, no muerdo ni ladro. Yo solo juego pa'l cuadro. Si me la das, la devuelvo, resuelvo y con eso te absuelvo. Aunque disculpas te pido, al rato me olvido. Todo me suena igual de jodido. Caso el remoto y aparte. Año 2021. Salidito, recién, calentito. Lo tengo y está muy recién bueno. Recién calentito, recién está editado. Lamentablemente aún no lo he escuchado, pero lo tengo ahí en la lista. Yo tampoco. En la lista de pendientes. Así que bueno. Bueno, si es bueno, no es nepotismo, ¿no? Representa, sí. Hay que aceptarlo. O sea, si tú eres el intendente de una ciudad y colocas de regidor a tu hermano, que es un inepto, entonces es nepotismo. Pero si es el mejor regidor que hay, pues está. Entonces es que está con la casualidad que tu hermano, pero ¿no? Está bien. Vamos a decir que sí. Estoy intentando salvar esto. Ayudarme un poco. Pero igual, él se metió solito. Ay, él se metió solito. Sí, ahí se metió solito. Igual, ya te digo, para mí es un muy buen disco. Lo estoy escuchando bastante. Bien. Y por suerte no lo puso en el puesto número uno. Si no, era más todavía. Sí. Por no, porque ahí ya sí, sería escandaloso. Esperaros que aún no hemos escuchado el puesto número uno, que hemos esperado. Claro. Yo solo juego para el cuadro. Tengo diploma de notario. Ven y tapame con diario. Bueno, va. Bueno, Alejandro. Seguimos con Alejandro. Dale. Voy yo. Bueno, en el puesto número 2, es un disco que seguramente no conozca a nadie. Es una cosa bastante extraña que no sé bien cómo fui a parar a ella. El disco se llama Architect. Y el arquitecto. Pequeño desliz. Aunque creo que no ando lejos, me parece que el loco estudió arquitectura. El artista se llama C. Duncan. Christopher es el nombre. Y es un muchacho escocés, bastante joven, que plantea un disco muy ambiental, muy calmo. Es un disco ideal para escuchar. ¿Para poner de fondo? No, porque poner de fondo es no hacer nada, es poner un ruido. O sea, es para sentarte y escucharlo. No sé si me explico. Si no hacer nada más, uh-huh. Es una música. Que induce para ponerse con auriculares y escucharla bien. Sí, es para relajarse. Es un disco aparte que, a diferencia de mucha música que yo elijo, por lo menos, es bastante luminoso. Es como la palabra no es alegre, pero sí luminoso. No sé si me explico la diferencia, ¿no? Es algo que te inspira una buena vibra. Sí. ¿No? Es difícil de definir. Aparte tiene una condición el disco, es que es muy difícil como diferenciar un tema de otro, si bien tiene temas muy buenos. Es muy cohesivo el estilo que maneja. Aparte de que es un disco que parece muy pulido, ¿me entendés? Muy producido por alguien con muchos años de experiencia, con muchas sutilezas. Es un disco delicado, se podría categorizar como de indie folk. El muchacho, por lo que tengo entendido, tiene padres músicos, o sea, viene de una familia que, digamos, ya seguramente viene mamando música desde muy joven, y eso explica como la contundencia del disco, que, ya te digo, mantiene como esa como textura sonora, digamos, durante todo el disco, digamos, de principio a fin, con muy buenos términos. Se pueden destacar algunos temas como Say, Four o Novices, pero en realidad el disco es en sí entero es recomendable. Es uno de esos pocos discos que vos podés tranquilamente sentarte y escucharlo de principio a fin y no sacás ni agregás nada. Es una obra muy completa, muy redonda. Es del año 2015. Creo que es su primer disco, si no tengo mal. Tenía algunos singles anteriores. Y ha sacado algún disco más reciente que no lo he podido escuchar demasiado. Entonces por eso me mantuve con este, que fue el primero que descubrí de él. Y ta, realmente me copó mucho su estilo. Y fue algo diferente para escuchar. Así que si querés escuchar algo ameno, algo, ya te digo, como muy como que te levanta el ánimo, pero a su vez calmo y agradable, Architect de Sidon. Gustavo, bueno, te toca. En mi puesto número 2 va una banda ya mencionada por mi hermano y que seguramente aparecerá en algún otro momento, y son los Black Keys. La banda para mí de rock clásico con mucha polenta y bien hecho del siglo XXI. Por lejos. Exacto. Mi elección va a ser otra porque mi trayecto con la banda es otra. Una pequeña historia es que cuando sacan el Magic Potion en 2006, tengo un amigo que se va a vivir a Estados Unidos y al poco tiempo el tipo me manda, cuando empieza el Facebook, que empieza una comunicación más fluida a través de redes, me dice, esto, escuchá lo que es para vos. Y me pasa un tema del Attack and Release, que es el disco siguiente de 2008, y me partió el valero y ya me encargué un DVD que me traje. En aquel momento me trajeron de Estados Unidos de un toque en vivo de esos años, no sé qué. Y escuché el Brothers del 2010, que estamos escuchando acá un temita con un silbidito muy reconocible. ¡Ah! ¡Qué discazo! Que para mí no, fue... No puede ser que saquen tantos buenos discos. No, son una máquina, son una máquina. El Attack and Release y el Brothers son creo que los dos discos más logrados a mi entender en lo que es la trayectoria de la banda. Pero eso es un gusto personal mío. Pero todos los discos están buenos. El Camino que mencionaba Lale también fue, por ejemplo, el primero que pude comprarme en CD y tenerlo conmigo. Y es una maravilla también. Yo es el que tengo más escuchado. Sí. El sí. Camino es el que tengo claro. más curtido. Sí, yo también. Sí, pero para mí, ya te digo, en el proceso que lo fui conociendo, que aparte arrancaron con un lo-fi tremendo, eran ellos dos y sonaban a huevo frito, a torta frita en la sartén, porque les gustaba sonar ruidoso. Sí. Y es impresionante cómo han cambiado. Sí. Pero fue un pulido muy gradual. Muy gradual. De forma tal que no pareció que rompiera con el esquema de la banda. En ningún momento. Siempre fueron incorporando, paso a paso. Sí, incorporando. Fueron creciendo. Exactamente. Fueron agregando y no cambiando. En sí. Exactamente. Y eso pero ojo, además. Grande. Sí, totalmente. Que el sonido de la banda evolucione es una cosa normal. Tiene que haber un tipo de evolución. No todas las bandas. Hay bandas que incluso hacen pruebas, fallos. Van, vienen, pueden ser buenísimas. Esta es una banda que si vos trazás una línea, es una línea siempre creciente. Siempre agregan algo que suma. Y nunca distorsiona el espíritu de la banda. O sea, lo que hace no, la banda para nada. Es especial. Es y más, eso para mí es un valor. Es más, es increíble como el primer disco solista de Overwatch calza dentro de esa línea. ¿No? Pero es un disco diferente, es un disco que te das cuenta que no es Black Keys, o sea, el proyecto Black Keys es otra cosa. Sí, estamos de acuerdo. Pero no cambia mantiene la calidad y no cambian el nivel de exploración y en el camino que están haciendo, que van haciendo. Y Brothers para mí es el disco que clava la diana más alta de la banda. Después de ahí los tipos se han mantenido. Para mí, Claro, sin duda para mí el disco Brave es como el punto de inflexión más grande, sí, o sea, el punto de cambio más grande. O sea, es como que la curva, o sea, la línea venía y ese disco pegó la ahí va. Esa es la cima que para la mí. Curva crezca. Ahí va. Sí, y de ahí no paran de crecer. No paran de mantenerse siempre ahí arriba, ¿no? Entonces para mí es el disco que los define, es Brothers. Y bueno, está, Black Keys ya está en el top 3 de 2 de los integrantes del equipo, ¿no? Sí, así que no hay mucho más para decir. Seguimos pues, Diego, tu turno. Bueno, vamos con mi puesto número 2. Es un disco, estamos escuchando algo acá, pero no sé la parte que pondrá Coque, tiene una introducción media larga. Es un disco de 2021 y así como Coque el otro día recomendó uno de Black Sabbath, me voy a ir a una banda muy similar de esa época, que sigue activo y que sigue sacando discos, y que es el disco Senjutsu de Iron Maiden. Siempre una patita en el siglo pasado. Ya que traté, obviamente. Que traté es un disco, bueno, como dije, del año 2021. Mantiene la formación más tradicional y digamos y estable que ha tenido la banda. Y es un disco doble con temas bastante largos, la verdad, porque solía tener otros discos, suelen tener un poco más de equilibrio con temas de medianos a cortos, pero no, este es un disco que se caracteriza por temas de varios temas de más de 7 minutos. Tiene toda una estética de tipo de corte samurái, que la verdad que estaba muy, muy, muy agraciado. Salió Eddie en esta última portada vestida casi de Ronin, o bueno, de samurái, porque no sabemos si tiene amo o no. Tecnicismos. Y bueno, el tema este que... Exacto, no, tecnicismo nomás. El tema que estamos escuchando fue el primer corte de difusión que se largó del álbum, del álbum que es The Writing on the Wall. Y la verdad que para mí es una banda que sigue, como se dice, transmitiendo una energía que pocas bandas con tanta trayectoria transmiten. Inclusive te diría más que Metallica, que es otra banda que tiene mucha fuerza, pero la energía que transmite Dickinson, que bueno, convengamos que al ser un tipo que se ha vinculado al deporte durante muchos años, es un poquito más sano que los otros muchachos que pasaron varios tropiezos por su carrera. Pero siempre dije que al día de hoy es una de las dos bandas que me gusta. ¿Viste si te ganás un premio de esos que dice podés ver el recital de la banda que quieras en el lugar del mundo que quieras? Sería ver Iron Maiden en algún lugar que no sea Argentina, eso sí. Porque ahí se complica un poco. Así que este es mi puesto número 2, como dice Alejandro, tratando de dejar siempre un piecito en el siglo pasado. Acompañando las nuevas épocas. Voy a decir algo en defensa de tu elección, ¿no? Más allá de lo del pasado, porque Ale refiere al pasado por un tema de que la banda viene de la década de los 80, obviamente. Pero convengamos que nosotros estamos dándole para adelante una banda como los Black Keys, que lo que hace es navegar en las raíces del blues, que son muchos años más atrás, ¿no? O sea, en realidad... Que estamos casi dos siglos. Es bravo. Es bravo que el siglo XX no aparezca siempre en algún punto, porque las bandas que vienen creciendo tienen una historia detrás y se nutren de ella. Siempre va a estar algo en la vuelta. Mismo el músico. ¿Cómo era aquello de los hombros de gigantes? Claro, mismo el músico que decías vos, Ale, este muchacho que presentabas ahora con el arquitecto, con Architect. Digo, escuchás. No lo escuché todavía, pero por el estilo que vos contabas y lo comentabas perfectamente, puede ser un tipo que escuchó mucho a Brian Eno, por ejemplo. Porque los discos Música para Aeropuerto de Brian Eno es un disco de ese estilo. Que te lo recomiendo, dicho sea de paso, a Brian Eno, escuchalo, que esos discos te puede enseñar a encantar. Cataclac. Claro. Y te lo coloco. Ya te va, viste. Tágate otra. Somos especialistas. Bueno, se ve que es algo del gen Aguilera. Es algo del gen Aguilera. Mirá que cuando empezamos a hablar de la Kirchner con tu época, podíamos estar 25 minutos hablando de un tema de los Black Kids. Y después digo, seguramente bueno, saldrá. El siguiente tema, y hay otros 25, y así. Así que. Seguramente hay que hacer un top 5 de Black Keys. No, y saldrá otra vez Black Keys. Black Keys va a ser el Batman de esta temporada, ya lo veo. Bueno, me toca. Lo que estamos escuchando es una gran sorpresa porque es un... ¡Qué sorpresa! Es un disco que se llama Pressure and Time de un grupo. Perdón, Coque, perdón. Gracias, Gustavo. Perdón. No, es igual. Es un disco del 2011 de los Rival Sons, que es lo que nos tremendo cuenta él. Que él, tú me decías que si me gusta... que si me gusta Led Zeppelin, Rival Sons tendría que gustar. Ojo, Rival Sons tiene cosas de Led Zeppelin, pero sabes que yo no le encuentro muchísimas más similitudes con The Black Crowes, de los principios de los 90. Sí, tiene mucho más que ver son con los Black Crowes. Creo que porque son de regiones cercanas, aparte, tienen las raíces. Son de California, son raíces por ahí, similares a las de las bandas. Totalmente. Sí. Y la verdad es que yo me enganché a este grupo con el tema Pressure es and Time. Demon. Y luego he estado escuchando todos los discos de ellos y son todos fantásticos, me gustan todos. Pero los discos que han sacado después son muy buenos también. Yo pongo el del 2011 como porque entraba dentro de la década que decíamos y porque es el que me sirvió de puerta de entrada a la banda. Pero escuchad todos. Seguidos a Spotify, poner Rival Sons y lo que caiga. Y para adentro todo. Quiero destacar que son cuatro musicazos espectaculares. Es un tipo de banda, un tipo de composición de banda muy compleja. Pasa creo un poco igual con los Black Keys, que son solo dos y luego han ido añadiendo gente y tal. Pero este tipo de banda es un poco compleja para hacer rock and roll, porque el rock and roll no nació con esta composición. El rock and roll más básico, el que más conocemos nosotros, solía tener dos guitarras, un bajista y un batería, y alguno de ellos cantaba o agregaban un cantante. Pero pasa lo mismo en Led Zeppelin, pasa lo mismo en muchas otras composiciones en las que en realidad solo hay un guitarrista, y eso pasó también mucho en los Power Trio que salieron a principios de los 70, como los Cream. ¿Cómo se llamaban? Los Cream, exactamente. Jimi Hendrix. Hubo ese tipo de músicos o de Jimi Hendrix Experience. El hecho de que solo hubiera un instrumento melódico y el resto fueran rítmicos, que el bajo está ahí entre medio, ¿eh? Es un poco mitad y mitad, pero le da otro tipo de fuerza a los rítmicos precisamente, porque muchas veces No hay un segundo guitarra que te llene el ruido, que te llene la base de melódica. Entonces ahí hay que trabajar mucho. Y el baterista y el bajista de esta, sobre todo el baterista de esta banda, son una gozada. Yo cuando vi el vídeo de Rival Sons, una de las cosas que me eché las manos a la cabeza y que no logré entender cómo lo hace, es que el baterista toca con una batería muy simple. Un bombo, una caja, dos platos y un solo timbal. ¿Sabes? La típica batería de jazz, que son muy sencillas, de muy pocas piezas. ¿Y cómo llena el señor con eso? Por favor. Se acabó aquello de las baterías de los años 90, que no veías al baterista porque tenía 75 timbales, dos riders y platos por todos los lados, y pensaba, y le tenían que poner una cámara cenital al hombre en un concierto para que le viera la cabeza. Igual esto, no, también a veces es un tema de mostrar algo, ¿no? O sea, claro, ya me he comprado todo esto, que salga la foto. Bueno, te toca con una cacerola, con lo que sea. Claro. Yo toqué con un tipo una vez que le llamaban el Notas, que fue baterista de gente importante, había sido batería de Manu Chao en algún momento, o sea, un tipo que había tocado con muchas bandas y tal. Y yo toqué con él porque coincidíamos en un sitio, en un local en Badalona, precisamente, que hablábamos antes de Badalona, antes de la banca. Tocaba en un sitio que coincidía con él, porque era un sitio donde hacían jam, y yo iba con mi guitarra los viernes y la gente subía y tocábamos y no sé qué. Y de vez en cuando coincidías con algún músico muy bueno. Bueno, pues él, yo recuerdo estar tocando en la plaza del... Salíamos de la bar porque nos echaban ya, porque cerraban, y salíamos afuera, y con la guitarra eléctrica sin enchufar, y él con un cubo, con un balde, dado la vuelta y con las manos, y hacía maravillas el cabrón, ¿sabes? Era muy bueno. Pues este tipo debe ser uno de estos también. No, tengo los nombres de los cuatro, pero como no sé quién es quién, no lo voy a decir. Pero vale solo la pena escuchar este tema del Pressure and Time. Escuchar esos redobles, que es un instrumento más melódico. No es un instrumento rítmico la batería. Y yo ahí me enganché y luego fui escuchando todo, y todos son unos musicazos. Tremendo, tremenda banda. Sí, esa es mi segunda. Ahí va. Antes sí. de rematar acá, ya que estamos con el tema de deslizar, para clones de Led Zeppelin, o sea, o similes, busquen una banda que se llama The Parlor Mob. ¿Ah? Lo dejo ahí. Bien. ¿Ah? Lo deslicé. Bueno, esta vez al menos esta vez no me ha chafado el puesto número uno, así que te lo voy a dejar para acá. Te imaginé que no. Qué horrible lo mío, perdón. No. Lo mío fue terrible. No, pasa nada. Muy mal. Muy mal. ¿Vamos con el número uno o qué? Vamos con el número uno. ¡Puesto número uno! Dale, dime el de Rodolfo. Bueno, sorpresa no, y estupor. Puesto número uno. Lo voy a leer como si fuera los Oscars. Y en el puesto número uno tenemos... En el camino de Black Keys, año 2011. Todo de pie, señores, todo de pie. Para sorpresa de nadie. Por la alegría o por lo menos de los Aguilera. Es más. ¡Qué disco! Me parece muy injusto que Black Keys acabe siendo el elegido. Y engancho con Led Zeppelin. Sí, sí. Es el Bruce Willis de esta edición. Led Zeppelin. La versión del siglo XXI de Escalera al Cielo es Little Submarine. Sí, señor. Ok. Es la Escalera al Cielo del siglo XXI. Así nomás. Bueno, yo soy de los que dice que la escalera al cielo del siglo XXI es la escalera al cielo del siglo XX, que sigue vigente. Totalmente. Pero bueno. Yo no lo quise decir porque después me tildan de que tengo un piecito en el pasado. Ya que conocéis el disco, bueno, ¿queréis decir algo del tema? Sí, bueno. Ya hemos hablado de Black Keys, creo que lo suficiente. Y decíamos, el Brothers, que es el disco anterior, 2010, es el disco como que clava la diana allá arriba, diciendo hasta acá podemos ir tranquilamente. Y El Camino reafirma lo que es la banda y los pone, los pone en un sitial bastante histórico. Y bueno, por algo, tres personas distintas, sin haber conversado entre nosotros, lo ponemos entre los cinco mejores discos. Diferentes discos aparte de la banda. Sí, de la banda. Pero no sois tan, tan distintos. No es una muestra representativa. No sé, tenéis todos más de 40 con barba y estáis gordos. Sois iguales. Es una resumen. Claro. Es un buen resumen. Lo jodido es que me incluye en ese grupo, pero bueno. Es el problema que estamos todos ahí. Una cosa más, el Ale de gordo zafa un poquito. Sí, es el que más. Nosotros, en una cosa rarísima a nivel histórica en Uruguay, una de las pocas veces que una banda estando en su momento cúlmine o más particular e importante a nivel mundial, toca en Uruguay y lo podemos ver. Yo lo fui a ver y fue uno de los mejores recitales que vi en mi vida. Bajo lluvia empezó el recital y nos importó un carajo estando en el Teatro Verano. Una demencia. Bueno, va a haber más número uno de Black Keys, digo, porque no, si no, ya no, los no, vamos no, juntando. No, ¿o no, qué? Yo no tengo. Da, vale, vamos al de Ale, va. Venga, dinos tu número uno. Bueno, el número uno es un disco que también tiene un piecito... picarón. Lo toma, digamos, como pie de más, como un impulso fuerte, porque es algo bastante más actual. Digamos que sabe cómo mamar, digamos, de ciertas influencias y sacar algo propio. Es un disco del año 2012. Es una banda que a mí me sorprende muchísimo que no sea más conocida, por lo menos por estas latitudes. Nunca oí a nadie nombrarla. La escuché, ya te digo, de pedo. Y me voló el cráneo. Así como yo les contaba a través de un método que yo tengo, para seleccionar música nueva, ¿no? Yo escucho mucho en Spotify, ¿no? Y de repente vamos a escuchar y algo me llama más la atención de lo normal que vengo escuchando. Y digo, opa, ¿qué es esto? Entra en una carpeta. Esto va al portal. Y así entró un segundo tema, entró un tercer tema. Y dije, esta banda hay que escucharla. Y ahí me puse a escuchar el disco The Glorious Dead de The Heavy. Una banda inglesa que nace en el 2007. Y tiene fuertes influencias en músicas americanas como el funk, el soul, el rap y el gospel. El tema que primero escuché, que me partió el cráneo, que se llama What Makes a Good Man. ¡Qué temazo! Mezcla rap con gospel de una forma que te parte la cabeza. Unos coros increíbles. El vozarrón del cantante te parte la cabeza. Unas líneas de bajo alucinantes. No, es un disco que no para de crecer. En realidad ese no es el primer tema. Arranca con un tema que tiene muchas reminiscencias a lo que podría ser un screaming Jay Hawkins, incluso metiendo trozos de películas de serie B de terror. Luego pasa a un tema muy diferente, juguetón, que se llama Cures Me Good. Precioso tema con unos silbiditos muy frescos. Y para luego desencantar en este What Makes a Good Man. Y luego de ese tema que te deja allá arriba, la clava en el ángulo con unas trompetas en The Big Bad Wolf, que no le tiene nada que envidiar al mejor tema de James Brown. es increíble. Es una banda de lo que se califica como neo soul, que realmente es impresionante. O sea, toma referencias muy buenas y lo que hace con ellas es espectacular. La verdad que es una banda que a mí me partió el cráneo. Si bien después de ese es el tercer disco de la banda, tienen también un crecimiento, tienen un primer disco que ya dejaba notar cosas interesantes. Luego viene no me acuerdo ahora cómo se llama el segundo disco, pero ya marca un crecimiento con respecto a su primero y desencadena todo con el The Glorious Dead, que es el tercero. Y luego mete un par de discos que, si bien están muy bien, no superan, por lo menos para mí, ese punto tan alto, pero vale la pena escuchar. Pero realmente, el disco de Glorious Dead del año 2012 no tiene ningún desperdicio. Esos discos, pum, para arriba, que te dejan saltando una energía que no se puede más. Una banda inglesa de la mejor calaña. Bien. Lo que siempre hacen bien los ingleses, ¿no? Agarran lo mejor de Estados Unidos y lo pulen. Unidos y lo mejoran. Tomá, esto que estás hablando, esto. Acá. Brillante banda. Bien, Gustavo, mi turno. Bueno, yo voy a hacer acá algo en particular. Me pasó que encontré por caso, en esas búsquedas que hago yo en esta página que siempre me nutro de discos, me encontré con la tapa de un disco que la tapa en sí, la ilustración, me llamó a acercarme y ver qué contenía, ¿no? Está sonando por ahí atrás, ahí van a ver. Veo que el grupo se llama The Amorphous Androgynous y que el invitado compositor que está ahí, que forma parte, es Peter Hammill. Peter Hammill no es nada más nada menos que el líder de Van der Graaf Generator, una de las bandas, a mi gusto, más importantes de la historia del rock progresivo y el rock en general. ¿Está? Y que el tipo esté vigente ahora en 2021, porque este disco es de 2021, me llamó mucho la atención. Lo descargué, lo busqué y fue tal el gusto del disco que terminé publicando una nota, que después, bueno, pasaremos el link en nuestro blog, en donde escribo de discos y de cosas de música. Y para contar del disco voy a leer un fragmentito de la nota que define bien todo lo que contiene este disco, que es una maravilla. Primero, obviamente, vamos a decir bien el nombre del disco, ¿no? el disco se llama We Persuade Ourselves We Are Immortal. Nosotros lo podemos persuadir de que somos inmortales, ¿no? Y es un disco bastante inclasificable. Y bueno, les leo un fragmentito que define un poco, no solo lo que contiene, toda la gente que está ahí. Un disco que llevó 20 años hacerlo. ¿Ah? Fue compuesto... 20 años le llevó el tipo, solo porque fue una cosa que se tomó su tiempo y lo hizo ¿Cómo me dijiste que es el título, Gus? Sí, te digo. Perdona, el título del... La banda se llama de la banda Amorphous, también, que... Androgynous. Amor. Y en Peter Hammill, como que es una cosa entre la banda con el solista invitado. Y el disco se llama We Persuade Ourselves We Are Immortal. ¿No? Después yo te paso algún pique o algo si me precisas para algo de lo que vayas a armar. ¿No te aparece? No, lo estoy buscando y no lo encuentro, pero está, pero... Aparece seguro. Voy a leer un pequeño fragmento que define el disco, ¿no? Y que para mí ha sido de las cosas más increíbles que me ha pasado el último año, porque fue en 2021. ¿Sí? Cuando uno empieza a escuchar este disco, se encuentra con una obra dividida en 6 partes, una suerte de álbum conceptual que presenta un místico viaje de inmortalidad astral. Meterse en el disco es como sumergirse en una caja de Pandora. Investigando al grupo, se averigua que el mismo es en realidad otra encarnación del proyecto Future Sound of London, un dúo electrónico formado por Gary Cobain y Brian Dugan y que están en la vuelta desde el año 1992. Con Future Sound of London llevan varios discos en su historia, transitando por una playa de estilos que van desde el trip hop hasta el ambient. En este alter ego, vienen desarrollando una faceta vinculada al rock progresivo y la psicodelia de forma conjunta a sus raíces. Cuando uno se fija quiénes son los músicos que acompañan este viaje, la sorpresa sigue en aumento. Además de la presencia del legendario Peter Hammill en composición y voz, aparece Paul Weller, otro histórico integrante de The Jam, Style Council, y con larga trayectoria solista, que aporta también en la composición, en piano y en guitarra. Y además de estos compañeros de ruta improbables, que nadie se imaginaría, una conjunción como la de Peter Hammill y Paul Weller, el disco cuenta con Ray Fenwick, que fue de la Spencer Davis Group y de la Ian Gillan Band, y el guitarrista de Brian Hopper, que fue el guitarrista de Caravan y de Soft Machine. Ah, perdón, dije mal, Ray Fenwick es en guitarra principal y Brian Hopper es en saxo, de Caravan y Soft Machine. E incluye además el coro filarmónico de Chesterfield y una sección de cuerdas. Es un disco impresionante, un álbum conceptual que está aparte basado o vinculado a la obra plástica de un artista que hizo una exposición en una galería con cuadros vinculados a las canciones. Hay una ida y vuelta muy grande en esto, es como una macro obra que mezcla lo plástico y lo musical en un concepto muy, pero muy grande. Y para mí es el disco que define la sonoridad del futuro. Bueno, estupendo. Diego. Bien, para complicármela bien, lo encontré en Spotify, ¿ah, sí? Más no el disco de que nos recomendó, bueno. Exacto. Así que debería estar, pará. Vamos a ver cómo. Un poco la idea. Le contamos un poco la idea a la gente que la idea va a ser una suerte de lista de Spotify con todo un poquito de lo que hemos estado hablando. Esa es la idea. Vamos a ver si la logramos llevar a cabo. Okay. Así que. Bueno. Qué bueno. Diego, te toca. Mi puesto número uno no es una banda nueva, digo, nueva en este programa, porque yo ya la he recomendado en algún otro programa, que es lo que está sonando acá. Y bueno, ya que no logré encontrar un disco que colmara mis expectativas de una de mis bandas favoritas, como ser Dream Theater, me fui a un pasito más en la evolución del género, que es la banda que formaron varios rejuntados, entre ellos Mike Portnoy, batero de creo que la mejor época de Dream Theater. Dicho sea de paso, ganaron su primer Grammy en esta entrega de Grammys pasados por uno de sus últimos, por un tema de su último disco. Felicitaciones, muchachos, se lo tenían merecido. Y es el tema que estamos escuchando es Goodbye Divinity, del disco 2020 en números romanos, o sea MMXX, del grupo Sons of Apollo. Que estos muchachos es una suerte de rejuntada de gente muy, muy, muy virtuosa, entre los que tenemos a Mike Portnoy en la batería, a Billy Sheehan en el bajo, muchos lo hemos visto acompañando a Bay o en algunas de las giras del G3, y músico de Mr. Big. Eso es. Uno de los primeros, claro. Después tenemos a Eric Shirinian, uno de los primeros tecladistas de Dream Theater, al cual lo invitaron en un momento, le dijeron, che, te invitamos a que te retires. Y después tenemos en la voz a Jeff Scott Soto, que la verdad que yo no lo conocía, pero fue voz de los primeros dos discos de Yngwie Malmsteen y de la banda Journey, entre el 2006 y 2007. Y para terminar tenemos al guitarrista Ram Bumblefoot Tull, que fue un guitarrista de Guns N' Roses en la época del Chinese Democracy. La verdad que no se lleva las mismas loas que un Slash, pero la verdad que es un buen guitarrista. Y bueno, y es una banda básicamente de power metal. Más que power metal, metal progresivo, pero a otro nivel, más más fuerte, más contundente. Dream Theater muchas veces, que es lo que a mí me gusta, ¿no?, suele transcurrir por momentos calmos y muy este, cada tema suele tener bajadas de clima y subidas que alcanzan niveles este, impresionantes. Y bueno, este, me pareció que merecía estar en este puesto número uno el, este, esta banda, por más que nada por su sonido. ¿No te has movido su pasito del género, creo? No. Okay. Trate, no, ¿cómo que no? Con King. Mi puesto número 5 está. Es como la ¿cómo es que se dice? Ah, es bueno. la cebra en la estampida de caballos. Pero este, pero no, no, y bueno, uno es fiel a lo que claro, está perfecto. Este, a lo que escucha, ¿no? Este, bueno, y esta banda tiene un concierto en un teatro, en un anfiteatro romano en Bulgaria, que toca con la Sinfónica de Plovdiv, que es este la ciudad esta de Bulgaria, este, que la verdad que está impresionante la puesta en escena, el sonido, el videoclip de Goodbye Divinity, este tema tiene una fuerza, tema largo, ¿no? Obviamente para los que nos gusta el metal progresivo, si baja de 10 minutos ya es un fracaso. A mí me gusta el metal progresivo, no puede, y no me fijo en 10 minutos, Diego, no. ya sé que no. En los conciertos tocan con la partitura adelante, eso ya te hace pensar mucho. Sí. No se acuerdan de su propio tema. Si no se olvida. Larguísimo. Así que bueno, ese fue este mi puesto número uno, tratando de homenajear este género, que bueno, bien. La verdad que tiene muchos exponentes, pero la verdad que muy pocos, a mi gusto, sobresalen de la media. Bueno, me quedo yo el final. Yo sí me voy a ir hasta ahora siempre he estado en un rock and roll bastante parecido y ahora hago un giro y me voy a otro lado. Me cago. Sí, ahora sí. Es el momento. David Bisbal. No. Lo que estás escuchando a nada más lejano de David Bisbal es el disco del año 2010. Por suerte me dejaste meter el 2010 porque era el disco que me faltaba meter. Y todos los demás... Estábamos todos cruzando los dedos. Que claro. entre. En el año 2010... ¡Joder puta! Fue el 2009. En el año 2010 sacan un discazo, una gran banda, que en realidad es una banda que todo el mundo se piensa que es una banda de un solo hombre, pero no. Jamiroquai saca un discazo que se llama El Rock Dust Light Star. Que te pongo en un aprieto porque no está en Spotify, te aviso. Amigo. Que está duro. Levantado de Spotify, pero bueno. No sé por qué, al menos no en este país. A veces estos tratos de discográficas raros, no sé qué ha pasado. Bueno, pero lo que decía, este disco son 13 músicos distintos, así. Además de JK, hay otros 12 más. Está grabado allí en Inglaterra en un momento en el que JK dejó las drogas y tal. Ahora parece que está limpio durante un tiempo. Y para mí es el último gran disco de Jamiroquai. Después ha sacado disco y cosa muy bailable y de factura más facilonga. Pero este es un discazo espectacular, en el que se nota que... ¿Cómo dijiste el título? ¿Cómo dijiste el título, perdona? Rock, Dust, Light, Star. Son cuatro palabras, y creo que... Yo al menos Spotify creo que no está. Sí, no está. Por la fecha no está, porque ya lo tengo ordenado cronológico y no está. No, se lo saltan. No sé por qué se saltan este, porque ya te digo, es el último gran disco de para mí, ¿eh? Han sacado disco después, pero ahora es el último gran disco de Jamie Loquay, que empezó siendo una especie de funk progresivo mezclado con no sé qué tantas cosas y tal. Luego giraron a algo más comercial, pero seguía gustándome. Y este es el gran último disco que además vi en concierto en Barcelona, con la que ahora es mi mujer. Y creo que es el único punto de encuentro que tenemos en gustos musicales, mi mujer y yo. Me decimos, güey. No que ella al no, menos tienen uno. No, claro, oiga. Claro. O sea, no es que no me guste la música que ella escucha ni que no le guste ella la mía, pero evidentemente no es nuestra preferencia. Pero en cambio, en Chimeroquay coincidimos mucho y la verdad es que es una auténtica gozada todos los temas. Aquellos discos que aún quedan, que escuchabas el disco entero y te gustan todos uno detrás de otro, y que te, cuando se acaba uno, te viene a la memoria cómo va a empezar el siguiente tema, ¿eh? Pues con este disco, es el último que me pasó con Jamiroquai, fue con este disco del 2010. Es eso que vos decís, Coque, fue lo que a mí me complicó para elegir un disco, que fue lo que claro, quise decir la primera claro, vez, claro, porque claro, claro. A mí para elegir un disco me tiene que pasar eso que vos decís, que todos los temas sigan, tengan exactamente, pero bueno, ta, pues este es uno de los hice que algunas concesiones. Me pasa con ellos, sin duda. Así que para no extenderme mucho, os dejo ahí el disquito para que lo escuchéis y con esto cerramos y nos vamos a las recomendaciones. Venga, nos vamos con recomendaciones. Como esto está siendo largo, vamos a ir rapidito. Va, ¿quién arranca rápido bien, primero? Bien. Si quieren arranco yo, que ya lo tengo por acá. Título, dos frases título... y para afuera. De afuera. Bueno, esto es una serie animada de Netflix que se estrenó en octubre del año pasado. Opa. Y que se llama Inside Job. Que vendría a ser como trabajo, o sea, trabajo interno. Sí. Acá lo traducen como trabajo. Ay, no me acuerdo cómo es que lo traducen acá, que es espantoso. Peor es en España, guarda. Como siempre. Pero acá es, ya te digo, es trabajo incómodo. Lo que pasa es que Inside Job es como una especie de... Trabajo encubierto. Es difícil de traducir, pero es como... Es una palabra que tiene un sentido más allá del literal. Claro, exacto. El trabajo desde dentro sería cuando alguien sabotea. Exacto. Como alguien, hay, como que hay un infiltrado, bueno. Exacto. Trabajo encubierto, exacto. Acá le ponen, en español le ponen trabajo incógnito, rara elección de palabras, y en España es ultra secretos. Rarísimo, pero no importa. Vale. Y esta es una serie creada por Shion Takeuchi y coproducida por un señor llamado Alex Hirsch, que para muchos le sonará y para otros no, pero es el creador de Gravity Falls. ¡Opa! ¡Ahí va! Claro, yo sabía, el nombre me sonaba de algún lado. Exactamente. Claro. Y bueno, básicamente es en un mundo donde todas las teorías conspirativas, todas, son reales. Buenísimo. Todas. Los reptilianos, que el hombre no llegó a la luna, que existe la tierra hueca, que está Sasquatch, todo. Entonces, ¿de qué va la serie? Es de un grupito de personas, de una suerte de, grupo gubernamental, que se llama Cognito Inc., que obviamente juega con la palabra incógnito, que lo que tienen que hacer es tratar de mantener todas esas conspiraciones ocultas de la gente. Y los personajes son, la principal es una suerte de científica totalmente piruche, está totalmente pirada, es súper agresiva, tiene pocas, digamos, lo que se llaman social skills, por lo cual contratan a una suerte de a un digamos compañero para ayudarla a tener mejor relacionamiento, que es el tipo esto que es todo traje y corbata, sonrisa así y todo, sí, como no, que es, exacto. Y después, bueno, el grupo este de personas de, como suerte comando, lo terminan completando un doctor que medio de ascendencia asiática, que especialista en drogas y cuánta droga exista. Coque la conoce, sí, o no, sí, ¿la viste, sí, sí, o no? No la he acabado de entender la primera temporada, pero la estoy viendo. Hay un soldado que fue un experimento fallido de tratar de hacer, ¿cómo es que se dice? Vincular hombres con otras especies. Entonces es un hombre delfín, super hiperfacho. La voz la hace Joe DiMaggio, el de Bender, en inglés. Y después hay un hongo que viene de la tierra hueca, es un hongo que produce sustancias alucinógenas que sirven, la utilizan aparte para drogarse, la usan para borrarle la mente, la memoria a las personas, tipo Hombres de Negro, pero tienen que ordeñar, literalmente lo tienen que ordeñar. Es un delirio, tiene, obviamente es una serie para adultos. Se nota la mano de Hirsch en el tipo de humor. No es que sea Gravity Falls, obviamente no lo es, pero tiene ciertas cosas. Capítulos bien cortitos, son creo que 8 capítulos de 20 y pocos minutos. Es muy divertido, sobre todo para los que nos gustan las teorías conspiranoicas, la tierra plana, todo está divino, está divino porque obviamente son reales. Sí, hermoso. No, es que está todo. Así que bueno, esa es la recomendación mía de Inside Job en Netflix. Venga, siguiente. Bueno, yo voy a recomendar algo que terminé de ver ayer y que realmente me partió. Dale. Como 45.000 pedazos. Y es una producción que está en Star Más, hecha, escrita, creada, escrita y dirigida por Alex Garland. De Ex Machina, un tipo que a mí me resulta muy interesante. Las Annihilation, tiene algunos guiones hechos de otras cosas. Annihilation, ¿no? También. No como director, estas son como director. Hizo el guión de La Última Juez Dredd, por ejemplo. Es un buen. Y es escritor, esencialmente. Esta serie es. Realmente es una miniserie, ¿tá? Es de 2020, dura 8 capítulos, no tiene más. La historia. Devs. Un personaje. ¿Dijiste el nombre? Sí, perdón. Me perdí. La historia arranca con una parejita que el muchacho de la pareja, los dos trabajan en la misma empresa, en una empresa de tecnología de punta, que está aislada ahí en California, que está, la empresa está en el medio del bosque, es una cosa muy, muy loca, ¿no? Con un tipo muy onda, no sé. Elon Musk, una cosa así, ¿no? Un loco, un gurú bien de la tecnología y demás. La empresa se llama Amaya. Y el tipo logra entrar a la división de la empresa que se llama Devs, que es como ultra secreto, que es donde hacen el desarrollo de diferentes inventos, ¿no? Siempre pensando a futuro en cosas nuevas que se vienen. El tipo entra ahí y lo matan. Porque descubren que quiere hacer espionaje industrial y lo matan. Eso pasa en los primeros 15 minutos de la serie. El resto de la serie es la historia de la muchacha tratando de descubrir por qué. Y en el interín, la serie se vuelve una cosa... cinematográficamente es brillante cómo está filmada, los encuadres, la iluminación, la música. Es completísima la serie. Pero aparte de eso, se vuelve muy filosófica. Porque el personaje central es absolutamente determinista. ¿No? Dice que todos estamos guiados. El tipo que lleva adelante es todo con computación cuántica, la cosa. O sea, es una serie de ciencia ficción pura y dura y con un contenido filosófico sumamente pesado y que se las recomiendo a rabiar como una de las mejores series que van en el siglo XXI, para mí, por lejos. ¿No? Se llama Devs, son 8 capítulos. Y no digo más. Para ser breve. Bueno, perfecto. Me encantó. ¿Voy yo? Bueno, dale. Bueno, yo también voy rapidito. Este sábado estuve en el cine con mis hijas y vimos una película de animación que conocimos por el cartel que habíamos visto por la calle y por algún tráiler que había aparecido en YouTube, y se llama Los Tipos Malos. Los tipos malos está muy interesante. Es la historia de los cuatro tipos malos típicos de los cuentos, ¿no? El señor lobo, el lobo feroz, digásemos. Luego hay una serpiente que vendría a ser un poco la mala. Se parece a la serpiente que es la mala en el, en, ¿cómo se llama? En el en la Biblia. Bueno, aparte. Luego hay uno que es una piraña, otro que es un tiburón, una chica que es una tarántula, que es una hacker. Bueno, y son unos malos que, como ya saben que son malos y siempre los tratan con ganas, son los malos, pues se han dedicado a ser los malos, pero bien. Y se han dedicado a eso, a robar todo lo que han podido. Con ahínco. Bueno, ¿por qué vale la pena esta película? Evidentemente una película que vi con mis dos hijas, la pequeña tiene 5, la mayor 8, y todos la disfrutaron perfectamente, pero además es un homenaje a las películas, a las primeras series del estudio Ghibli, ¿vale? ¿Os acordáis de Lupin III? Pues el malo, el señor lobo, que por cierto hace... ¿cómo se llama el tipo este? Espérate, lo tengo apuntado por acá. El que le pone la voz de Sam Rockwell, que fue el que hace de malo en más en, uno. En Band 2 y, ¿vale? Y en otros sitios. Bien, este tipo es el que le pone la voz al lobo. Bueno, pues toda la animación de este hombre, el traje, todo, es Lupin III. ¿Vale? Mismo trajecito, misma manera de moverse. ¿Sabéis aquellos movimientos en los que saltan en el aire y hacen como que nadan para poder llegar a la cuerda? Que hacían tanto en Gimli. Que nadan como en el aire, hacen lo mismo. Los que los persiguen es un capitán de policía. En este caso es una capitana gigantesca, que es igual que los capitanes de todas las películas, de esos grupos de policías que van haciendo hop, hop, hop, hop, hop, y que se mueven todos juntos y hay uno grandote. Es la animación Miyazaki. De Ghibli, o sea, es como se llamaba el director, el Miyazaki. El 3D está bien hecho, no el 3D de las gafas, ya digo, sino el dibujo 3D, la profundidad está bien hecha, pero en muchas situaciones te das cuenta de que han pasado al 2D, de que es completamente plano y que están haciendo ese homenaje a Miyazaki. Solo por eso vale muchísimo la pena ver la película. Ah, qué bueno. Veréis Miyazaki por todos los lados y vale mucho la pena. Y además la acción, la trama es muy interesante, es divertida, está muy bien y siempre está picando ahí arriba de persecuciones y tiros y tal. Bien. Vale mucho la pena, os la recomiendo. Y además eso, para ver con la... Ahora mismo está en cartelera, así que podéis ir al cine. Bien, perfecto. Bueno, cierro yo entonces y tenía un montón de cosas pensadas para recomendaciones y me las olvidé todas. Perfecto. Pero logré logré ilvanar ahí, encontré algo que tengo tanta cosa para recomendar en realidad que a veces es difícil encontrar una particular. Pero no, hace poco anunciaron que se venía una película. Este homenaje dándole cierre a lo que para mí es la mejor serie de Argentina, sino latinoamericana y capaz que hasta más, que es Los Simuladores. En función de eso, hace poco, creo que viene enganchado con eso, en HBO agregó a su planilla una gran película como lo es Relatos Salvajes. Una película que es tipo una antología, una serie con 6 capítulos, digamos, independientes entre sí. Perfectamente podría ser una miniserie en formato película, donde el hilo conductor vendría a ser el qué pasaría si yo transgredo ciertas líneas, ciertos límites humanos, digamos, de convivencia, las buenas prácticas. ¿Qué pasa si yo digo, no, hasta acá fui y me vuelco hacia el lado oscuro, digamos, de todo esto? Me paso al lado salvaje. Si no hacemos el paso atrás que solemos hacer en esa situación, ¿no? Cuando llegas a exacto. Momento, ahora me retiro. ¿Y si no? Exacto. ¿Qué pasa si no y sigo y doy un paso más? Y bueno, es una película brillante. Que maneja muy bien, como lo hace también muchas veces en la serie de Los Simuladores, el humor con otros montones de cosas, la tensión, hay momentos realmente desesperantes, nerviosos, que te hace pasar mal. Me pone incómodo, hay algunos momentos de incomodidad. Sí, sí. No la terminé de ver, vi alguna, me faltaron dos historias, pero te ponen momentos muy incómodos, sobre todo la de el Rage Road. Sí. La de la furia de la carretera, esa está dura. Esa es muy dura. Es dura. Pero bueno, tiene otro. Bueno, la propuesta, uno de los capítulos se llama La Propuesta, que también maneja con mucha cancha pasar de un drama jodido. Me acuerdo la historia de de un guacho que atropella a una mujer embarazada, muere y resulta Ah, está que... durísima esa. ¡Ah! Y resulta que era el guacho era hijo de un tipo con mucha plata, influyente, y bueno, tratan de encubrirlo. No, la mejor es la repartida de Sí, guita. bueno, Cuando claro. empiezan a ver todos la mordida de guita, eso es de lo mejor que Claro, tiene esa y película. ahí decanta al absurdo, al humor. Es brillante, es brillante. Y como ese están todos otros, como Sí. el El de cazador. bombita es más de El mamá, pero bombita la hemos es el querido más ver light. todos. Es el más light, es el más light, me parece. Los otros son más duros. Arranca, tiene un gran comienzo con el de Pasternak, con este. ¿Cómo es que se llama este El del hombre? avión. Sí, ¿cómo es que se llama este hombre? Que la rompe el pelado este argentino. ¡Ah! Se me fue. Bueno, no importa. Tiene un gran Ah. reparto. Casi todos son Este pelado extremeños. argentino Luca que la Prodan. rompe. Exactamente. Bueno, está. Ahí va, exactamente. Grandinetti, Darío Grandinetti. Ahí no me salía el nombre. Bien. Pero bueno, todos los seis capítulos son totalmente independientes entre sí, pero realmente hilvanan una preciosa película que yo creo que su mayor destaque es eso, cómo maneja con mucha cancha y con mucha fluidez la transgresión de un género a otro, pasando de thriller a ya te digo, al humor y a casi momentos muy tensos de una forma magistral. Así que aprovechen, si quieren, mientras hacemos boca esperando lo nuevo de Cifrón. Que seguramente salga Hay que por esperar bastante. este. 2024, ¿eh? Sí, hay que 2024 esperar, todavía. hay que esperar. Hay que esperar Esta bastante, peli que pero. decías, ¿qué año era? Porque es para, tiene ya un tiempito. ¿Te acuerdas del año? ¿Lo tienes por Sí, ahí? 2014, Ahora, si a no ser 2014. desde 2010 en adelante, yo acá rompo todo. 2014, Es tomá, nuevita, es un Pavo tomá, Potenkin. tomá pa' vos. Es nuevita. Potenkin, muy bien, linda. Bueno. Tiempo Bueno, así que está. récords. Aprovechen y véanse ahí los que tengan HBO, revivan esa gran película que es Relato Salvaje. Realmente Y recomendable. en el videoclub de Barba Negra también Puede estar. está No, todo, no, todo no. lo que hemos nombrado seguramente. Arriba. No Bueno, me consta, genial. pero bueno. Lo dejamos por acá. Lo dejamos por Vamos. aquí. Sí. Y bueno, Tiene que esperemos que ser. el próximo lo hagamos Sí. El presencial. próximo es Claro, sumamos a presencial. la No, el idea. No próximo es sé de qué presencial. hablaremos. No sabemos de qué Y irá, ¿no, Gustavo, Gustavo? descontó Olimpia. 2-1. Vamos arriba. Dale, nos vemos. Vos. Hasta la próxima. Chau. Chau, nos vemos. Que la fuerza te acompañe.